List 20. Nos dijeron que nos diéramos prisa. They told us to hurry up. Saluda a tu primo. Say hello to your cousin. Dile tu nombre. Tell him your name. ¿Pero qué dices? But what are you saying? Yo sabía que iba a pasar. Ya te lo dije. I knew it was going to happen. I told you so. ¿No podemos ir? ¿Quién lo dice? Can't we go? Who says so? ¿Qué dijeron cuando te levantaste para irte? What did they say when you got up to leave? ¿Estás diciendo que no debemos hacerlo? Are you saying we shouldn't do it? Os estoy diciendo que no lo hagáis. I'm telling you not to do it. Siempre digo una oración antes de cenar. I always say a prayer before having dinner. Él contó una historia acerca de su antiguo jefe. He told a story about his old boss. Dímelo. Tell me. Di lo que estás pensando. Say what's on your mind. Les dije que me esperaran. I told them to wait for me. Pide perdón. Say you're sorry. Di lo que dijiste anoche. Say what you said last night. Diles lo que me dijiste anoche. Tell them what you told me last night. Nos dijeron que no dijéramos nada. They told us not to say anything. Ella ni siquiera me saludó. She didn't even say hello to me. Salúdales por la mañana. Say good morning to them. Salúdales por la tarde pronto. Say good afternoon to them. Salúdales por la tarde tarde. Say good evening to them. Despídete de ellos de noche. Say good night to them. Despídete de ellos en general. Say goodbye to them. Salúdales en general. Say hello to them.